contento, muy emocionado y súper agradecido de que nos estén pasando estas cosas, que son las cosas que, bueno, que toda la vida hemos querido hacer y ahora de a poquito se van dando. ¿Cómo viene lo del 17? Lo chequeábamos, el trabajo discográfico, el nuevo que venís presentando en distintos lugares. Una fecha interesante, digo, para un artista el Teatro Real tiene su peso, ¿no? Sí, imagínate, es uno de los teatros más importantes de la provincia y afortunadamente en el marco de un ciclo que hace 7 años que se viene haciendo, como es Disco Escultura. Yo quiero agradecer muchísimo a la gente de la Agencia Córdoba Cultura que nos ha dado como el privilegio de hacer la primera aparición dentro de este ciclo, este año 2016. Y estamos con todos los changos preparando un espectáculo que esperemos que esté a la altura de las circunstancias, porque también vamos a grabar un DVD en vivo. Además de estar presentando las canciones de este último disco, que parece que ya hiciera un montón de tiempo que lo tenemos y ya se lo sacamos en enero, ¿viste? Lo que pasa es que hemos hablado tanto y hemos hecho tanta difusión de este material que afortunadamente, bueno, parece que el tiempo que lo llevamos presentando es mucho. Uh-huh. Y estamos, bueno, preparando todo. Un teatro es algo que para nosotros no es de cosas de todos los días, es una ocasión muy importante. Y bueno, ahí estamos preparando, viste, el smoking para el escenario. Sí, Emi, para la gente que está del otro lado y para nosotros, por ahí varios, y me hago cargo neófito en la materia del artista, de la música y demás, ¿cómo te preparas? ¿Te preparas distinto para un Jesús María? ¿Te preparas distinto para un Teatro Real? Vos decías lo del smoking, pero me imagino que la previa debe tener también sus particularidades, ¿no? No, la ropa es lo mismo, pero en lo musical, obvio, nosotros estamos preparando un espectáculo que tenga más texturas, que no tenga tanta esa dinámica que tienen los festivales, que es una dinámica, te diría, en un punto acelerada, con tiempos televisivos. Esto, los teatros, la gente está sentada mirando una escena y tiene que tener una textura diferente, tiene que tener un diálogo con la gente y tiene que tener un vaivén el espectáculo para que la gente de a poquito vaya entrando, o sea, contarles una historia, ¿viste? Tratar de contar una historia que tenga que ver con lo que estamos haciendo, con lo que hicimos hasta ahora y con lo que vamos a hacer. Esa es la intención nuestra, de llevarlo a un lugar que escénicamente nos permite un montón de cosas como es el escenario de un teatro. Uh-huh. Me contaron, hablé con gente de la producción, me contaron que ya está prácticamente todo agotado. Por ahí hay gente que está escuchando esta hora y recién se entera que vas a estar en el Real y que se quiere llegar. ¿Quedan entradas? ¿Cómo puede hacer la gente? Yo la verdad que no tengo mucha idea, pero sí, sabemos que, bueno, porque tenemos mucha gente conocida y los changos de producción, te mando un abrazo grande también. Que está las entradas full, pero calculamos que sí, que haya algunas entradas todavía, y me comprometo a mandarles algunas entradas al anexo para toda la gente de Villallene, para que el anexo, primero para que vengan ustedes, changos, porque son invitados especiales, y segundo para que toda la audiencia pueda sortear y digamos, ganarse alguna entrada, participar y poder venir al espectáculo. Bueno, me imagino del otro lado la gente haciendo así en la mano, ¿viste? Levantando la mano y dice, yo quiero. Así que semana que viene vamos a estar haciéndolo, el sorteo. Emi, hablamos con vos el día después de que saliste y te eligiera la gente de Jesús María como revelación de uno de los festivales más importantes de folclore de la Argentina. ¿Te cambió eso un poco la carrera? Digo, vos en lo personal, ¿sentís que se han abierto más puertas? Vos que sos un artista que hace rato viene por las rutas argentinas, ¿te cambió en algo? Mira, no ha sido un cambio sustancial. Nosotros hemos querido de alguna manera revalidar siempre. Yo te decía que lo íbamos a tratar de hacer en Cosquín. Nosotros hablamos, me acuerdo, ahí nomás de que salió la revelación y nos quedamos por delante de Cosquín y un montón de otros festivales. Y lo que nosotros sí queremos hacer, más que cambiarnos la vida, nosotros queremos aprovechar el buen momento, expandir el mensaje que tenemos, que hace mucho tiempo que lo venimos llevando adelante y que por ahí no todo el mundo conoce. Nuestro proyecto tiene que ver con algo muy profundo, como son las raíces folclóricas. Y sí, obviamente que las posibilidades de hacer espectáculos como va a ser el espectáculo del Teatro Real tiene que ver con un muy buen verano que venimos teniendo. Uh-huh. Pero yo no me fijo mucho si te cambia la realidad, más bien si uno puede aprovechar el buen momento y llevar a cabo cosas que uno ha soñado toda la vida, como te decía al principio. Claro. En algún momento, hemos charlado en más de una oportunidad con vos de lo duro y difícil que es la música y el arte para un artista independiente. Sé que en algún momento también hasta, no te digo, pensaste colgar los botines, que en la música sería colgar, no sé, la guitarra, pero en algún momento te pusiste muy mal, me imagino, en todo este largo y extenso camino, ¿no? Sí, yo me he replanteado no la relación mía íntima con la música, sino el hecho de dedicarse a esto como una carrera profesional. Me lo he planteado y me lo he replanteado muchas veces. Y bueno, desafortunadamente, para los que no les gusta, sigo el camino. Y bueno, y la vida me ha puesto siempre objetivos por delante que quiero cumplir, entonces nunca se dio que me deprimiera o que el bajón me durara tanto. Pero sí, obviamente que este es un camino durísimo, que todo se hace a pulmón, que por más que uno esté quizá, no sé, en algunos momentos en la televisión o en la radio o en grandes escenarios, es difícil, es muy difícil llevar adelante una carrera artística con las características nuestras. Y afortunadamente todos esos pequeños reconocimientos o grandes reconocimientos que nos hacen, la oportunidad de pisar grandes escenarios como es el Teatro Real, la oportunidad de hablar y decir lo que pensamos que nos dan las radios como la tuya y un montón de otros medios que siempre nos están acompañando, es lo que a mí me mantiene parado, erguido y convencido, ¿viste? Si no tuviera por ahí el apoyo de todo esto que te menciono, sería mucho más difícil, porque yo tengo mi familia que me apoya, tengo mis amigos que me acompañan, pero para llevar a cabo una carrera artística con nombre y apellido, necesitamos de todos ustedes. Nosotros solos no podemos hacer nada. Uh-huh. Emi, es una alegría. La verdad que cada vez que te convocamos al aire del Anexo, no, nos pone muy contento porque te seguimos muy de cerca, escuchamos tu música, la compartimos con la gente, y la verdad que está bueno ir viendo todos estos pasos en tu carrera porque están altísimamente merecidos. Hermano, te mandamos un abrazo grande, esperamos las entradas para la próxima semana, así la gente que ya está escribiendo a esta hora y empiezan a decir, che, ¿cuándo están? Y demás, ya para la semana que viene vamos a estar. La última cortita, Emi, para la gente que no escuchó tu nuevo disco y tu nuevo trabajo discográfico, ¿cómo lo definís? ¿Por qué crees que pegó tanto en la gente? Porque es un trabajo que tiene que ver con algo que prácticamente no se encuentra en las disquerías, ni en internet, ni en ningún lugar de descarga gratuita, que tiene que ver con las danzas tradicionales argentinas, por lo menos estos dos últimos trabajos que hemos hecho. Y además porque tiene que ver también con un volver a lo criollo, a lo tradicional, que es algo que por ahí el folclore los últimos años ha encarado de otra manera. Entonces nosotros hemos decidido tomar la posta de esto de las danzas y de la música tradicional y creo que había un espacio hermoso ahí para desarrollar y bueno, afortunadamente creo que lo estamos haciendo con mucho respeto y con mucho entusiasmo, así que esperemos que a la gente le guste. A disfrutarlo el próximo 17, próxima semana, en el Teatro Real Emiliano Servini. Emi, querido, el abrazo grande y vamos a estar ahí, vamos a estar ahí haciendo el aguante y disfrutando de buena música, un abrazo. Gracias, hermano. La entrada muy muy económica ahí, en autoentrada, 80 pesos, entrada general 80 pesos, que para un teatro es creo yo, muy popular. Y los quiero felicitar por el bar nuevo que han abierto. Y ya vamos a pasarnos una noche guitarreando ahí. Eso es una cuenta pendiente que tenemos. Vamos a estar mirando el polideportivo. Ni bien te vemos pasar con una guitarra, te agarramos, ¿viste? Y te subimos para que hagas algo arriba, ¿dale? Gracias, mi hermano. Nos vemos pronto y ahí van las entradas, ¿eh? Dale, dale, dale. Gracias. Emi Servini dialogando con nosotros en esta mañana de jueves.